Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ayer en horas de la noche recibíamos comunicación desde la bancada del Frente Amplio aquí en el departamento de Maldonado, diciéndonos que la bancada de esa colectividad política había elevado al presidente de la Junta Departamental la solicitud de información y dice que por intermedio de la presente, amparados en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicitamos tenga a bien hacer llegar el siguiente pedido de informes al señor intendente departamental de Maldonado. Y esto trata de terrenos que se ubican yendo desde aquí, desde Punta del Este para José Ignacio sobre la ruta 10 a la derecha, o sea en esa franja que queda entre la ruta y la rompiente de la costa, ¿verdad?, de la playa allí. Tema ya discutido, muy conversado y que sigue estando en la consideración. El asunto es que ahora la noticia, por lo que hemos podido saber, es que la intendencia desiste de su pretensión de estas actuaciones, y esto ha generado la reacción de la bancada del Frente Amplio. Y para saber justamente algún detalle más de lo que ha empezado a tramitar una vez más la bancada del Frente Amplio sobre este tema, estamos en comunicación con el edil Joaquín Garlo. ¿Cómo te va, Joaquín? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a toda la audiencia de Aspe. Contale un poquito a los oyentes, te pido, en una breve síntesis introductoria, ¿cómo se llega a esta preocupación de ustedes? Bueno, en primer lugar, ubicarnos en el lugar físico, que como bien decías, estamos hablando de tierras de la franja costera que se ubican entre la ruta 10 y la playa. O sea, estamos hablando de toda la franja dunar, toda la cadena dunar del balneario Buenos Aires, desde donde empieza el balneario hasta donde termina el balneario, en su extensión por la ruta 10. Son más de 8 manzanas de playa que la intendencia pretende entregar sin más a un grupo de privados, de empresarios extranjeros, que pretenden a su vez construir allí un fraccionamiento de importantes dimensiones. Sobre el médano, sobre la duna de la playa del balneario Buenos Aires. Cabe recordar que allá por el año 2018 este tema estuvo en la agenda porque la Intendencia y el Partido Nacional aprobaron en la Junta Departamental una transacción por la cual la Intendencia le reconocía a estos privados, que en aquel momento eran sociedades panameñas, offshore, les reconocía a los privados que eran dueños de esas tierras de la costa del balneario Buenos Aires. En aquel entonces, por suerte, el Ministerio de Economía intercedió en el proceso judicial que se estaba llevando adelante y dijo, momento, esto no es así, estas tierras son fiscales y le pertenecen al Estado Nacional, al Estado Central. A partir de allí comienza un proceso muy con muchos recovecos jurídicos, un proceso con muchas instancias, y termina en las últimas semanas con el desistimiento por parte de la Intendencia de su pretensión y por lo tanto la renuncia a reclamar el carácter público departamental de esas tierras. Insisto, es una situación completamente agravada por el carácter y la naturaleza de estas tierras. Estamos hablando de la playa del balneario Buenos Aires, estamos hablando de toda la franja de defensa de costa del balneario Buenos Aires, nada más ni nada menos. Un lugar que no tiene valor, unas tierras que son invaluables, que una tasación de hace unos cuantos años las había valorado en 5 millones de dólares, pero yo me atrevo a decir que hoy por hoy podemos hablar de una cifra superior. Ante esta situación, la bancada de ediles y ediles del Frente Amplio resolvió presentar un asunto entrado en la última sesión del pasado martes, dando cuenta de esta situación a la Junta y solicitando que esa nota pasara a distintos organismos del Gobierno Nacional. El Partido Nacional se negó rotundamente a que esto saliera del ámbito de la Junta, sin argumentos, porque además hay un desconocimiento total del oficialismo de lo que está pasando en torno a este asunto, y por eso el pedido de informes al que tú hacías referencia, porque queremos saber quién dio la orden dentro de la intendencia de que la intendencia dejara de perseguir el carácter público de estas tierras, que son de todas y todos los maldonadenses y de todas y todos los uruguayos. Fíjense la importancia ambiental que tiene esta zona. Imagínense allí un fraccionamiento de 8 manzanas, como se pretende construir, una barrera que va a separar la playa de lo que es el balneario Buenos Aires, y por esa razón seguimos en la lucha para impedir que esto suceda y defender el patrimonio de todas y todos. Joaquín, te hago un par de consultas que seguramente algún oyente también se está haciendo igual que yo. Cuando comenzaste la conversación decías que eso tenía o tuvo propietarios de Panamá, de un offshore de Panamá. Sí, dos sociedades. Bueno, y ahora decís no podemos permitir que una tierra que es de todos pase a manos privadas para hacer. ¿Por qué? ¿Por qué esa consideración de que, por un lado, ha sido tierra de privados y ahora ustedes la consideran tierra de tierra pública? No, quizá no se entendió bien. A ver. Voy a aclarar bien ese punto. Estas sociedades anónimas pretendían que se declarara que esas tierras eran privadas. Bien, pero basados en qué. Es un tema muy complejo. Porque esa tierra en algún momento tuvo dueños privados. Les explico bien el origen de todo esto, que se remonta muchísimos años atrás. Ahí está. La familia Sagredo había fraccionado el balneario Buenos Aires en la década del 30. Su sucesora, las hermanas Sagredo, insistían en que esa fracción al sur de la ruta era propiedad de la familia. Hace unos años, los sucesores de Sagredo le vendieron los derechos sucesorios de esas tierras, supuestamente privadas, a estas sociedades panameñas. Pero la intendencia siempre sostuvo que esas tierras no son privadas, sino que son públicas. Y por eso dejó de cobrar la contribución inmobiliaria que en un momento cobraba por esos dos padrones que fueron inventados, porque no surgen de la historia hacia atrás del registro de los planos que están inscritos en el Catastro Nacional, ni de las escrituras de los distintos negocios jurídicos en torno a las tierras de esa zona. O sea, tenemos tierras que hay un grupo de privados que pretende se declaren privadas, pero que en realidad son públicas. O sea que esa ha sido la posición histórica de la intendencia desde el gobierno de Burgueño, fíjense, desde la época de Burgueño, y con la el trabajo formidable Betel Rodríguez, sí. En una defensa encendida del carácter público de esas tierras de la franja costera. O sea que está asumido que esas son tierras públicas. Sin lugar a dudas, son tierras públicas. Y desde el punto de vista legal es así también. Nosotros sostenemos que sí, como lo sostuvo la intendencia hasta el año 2018, porque la demanda que presentó la intendencia para reclamar el carácter público de esas tierras la presentó el gobierno de Antilla en el año 2016. O sea, no viene del gobierno del Frente Amplio, es de este mismo gobierno. Y en el medio del proceso, un proceso que iba a ganar la intendencia, estaba claro que iba a ser así, porque toda la documentación y las distintas instancias del proceso daban cuenta de que la intendencia tenía razón, se ve truncado ahora por la decisión de la administración de renunciar a su pretensión y, por lo tanto, entregarle, regalarle sin más estas tierras a los privados. ¿Y los privados cómo se hacen de la tierra? ¿Tienen que comprarla? Bueno, ¿tienen que pagarla? ¿Consideran que ya es un derecho adquirido? ¿Cómo es? ¿Qué? Ellos lo que hicieron, estas sociedades que ya no existen, que se disolvieron, son dos personas físicas, los titulares, estas dos personas les compraron, como les decía recién, los derechos sucesorios a la familia de quien fraccionó el balneario Buenos Aires. Y allí se radica el origen de cómo habrían tenido derechos respecto de esta tierra. Pero, insisto, y es un tema muy engorroso como para entrar en detalles, podría estar horas conversándoles de este asunto, y tenemos toda la documentación, además, que hemos ido recabando a lo largo de estos años. Fíjense que desde el 2018 venimos con esto. Ese origen radica en la supuesta el remanente de las tierras del fraccionamiento del balneario Buenos Aires, que habría sido cortado cuando se trazó la ruta 10. Bien, Joaquín, te quiero hacer una pregunta. Además de la Intendencia de Maldonado, ¿hay algún otro órgano estatal que tenga incidencia sobre este tema? Sí, como mencionaba hace un rato, el Ministerio de Economía y Finanzas está participando del proceso judicial como un tercero, en el entendido de que el Ministerio sostiene que esas tierras son públicas de carácter fiscal. Bien. O sea, públicas sin dueño. Y en el día de ayer o antes de ayer, el Ministerio de Economía se presentó ante el juzgado letrado de primera instancia de sexto turno para impedir que el proceso se clausure y, por lo tanto, seguir defendiendo la naturaleza pública de estas tierras que, insisto, son de todas y todos. Y la creación del Ministerio de Ambiente, la participación que DINAMA pudo haber tenido en su momento sobre todo esto, ¿no tiene ningún tipo de injerencia? DINAMA no tuvo intervención en este proceso, porque lo que se está discutiendo desde el tiempo a esta parte es la naturaleza dominial, digamos. ¿Qué naturaleza tiene la propiedad de esas tierras? Si es privada o si es pública. No ha habido todavía intervención, pero sí tenemos conocimiento. Yo pienso en el futuro, en el tema de la construcción sobre ese territorio. Lo que sí tenemos conocimiento es que los privados presentaron un nuevo proyecto de fraccionamiento que tendría ya un informe favorable de la Intendencia, que hasta el momento no ha llegado a la Junta Departamental. Es grave esto, es muy grave, porque la Intendencia autorizaría a privados a construir sobre la playa del balneario Buenos Aires un fraccionamiento de 8 manzanas. Es un disparate, una aberración desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la defensa del patrimonio, que es, insisto, de todas y todos los que vivimos en Maldonado, los que vivimos en el Uruguay y los extranjeros que vienen a nuestro país, particularmente a esa zona, a disfrutar año a año de la importancia natural y paisajística que tiene ese espacio. Joaquín, yo te agradezco esta información y nos comprometemos a seguir de cerca todas las instancias venideras que puedan estar representándose. Yo les agradezco, porque han sido pocos los medios de comunicación que han hecho eco de esta situación, y es muy importante que la población tome conocimiento de este hecho, de que la Intendencia está regalando a privados extranjeros la playa de nuestro balneario Buenos Aires. Gracias, Joaquín. Buena jornada. Gracias a ustedes. Conversábamos con el edil del Frente Amplio, Joaquín Garlo. Frecuencia abierta.